para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Fue una de las últimas ceremonias impresionantes del Imperio Soviético, el funeral de Leonid Brezhnev. Todo salió conforme al guión planeado, excepto un pequeño gesto. Y esto sucedió cuando la viuda de Brezhnev caminó hacia el impresionante féretro. Pausa, y entonces se inclinó hacia el pecho de su marido muerto, haciendo la señal de la cruz. Los ejércitos y las ideologías poderosas son una cosa, pero cuando se trata de la esperanza más allá de la muerte, hay que mirar y buscar en otra dirección. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Está escrito. Declare el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito con el pastor Robert Costa. ¿Qué hay más allá de la muerte? En estos días, la gente está buscando en todas partes por una esperanza más allá de la muerte. Están buscando en las religiones orientales. Están pensando que quizás siendo uno con el cosmos nos ofrece una solución. Quizás la reencarnación es la respuesta. Están buscando en el ocultismo. Quizá el contacto con los muertos nos puede mostrar algo del otro lado. Están mirando a la ciencia. La criogenética parece ofrecer esperanza para algunos. Congelando nuestros cuerpos hasta que la ciencia encuentre una manera de vivir para siempre. Y están buscando por encima de todo las experiencias de casi muertos. Estas, más que otra cosa, parecen ofrecernos una mirada rápida a la vida más allá de la tumba. La gente quiere alguna seguridad personal acerca de la jornada final. Y más individuos están regresando de esas experiencias casi muerte, que llamaremos ESM, para darnos información de primera mano. Por lo menos, esto es lo que ellos creen. Betty Eddy fue al cielo y regresó durante una experiencia de casi muerta, o SM. Allí encontró a Jesucristo, dice ella, y recibió nuevas enseñanzas de Él. Eso es lo que ella dice en su libro escrito en 1992, Abrazada por la Luz. Mucha gente ha querido saber lo que ella vio allá arriba. Su libro estuvo entre los más vendidos en la lista del periódico de New York Times por un año y medio. Y Betty escribió que ella se encontró con Jesús como un ser de luz benevolente. Y algunas veces ella no podía distinguir cuándo su luz terminaba y la de Jesús comenzaba. Betty describe un Jesús amoroso que la hizo sentir digna de estar con Él y abrazarlo. Ciertamente que el Nuevo Testamento describe a Cristo como amoroso y compasivo. No podemos cuestionar esa aseveración. Pero Betty dijo otras cosas que el Nuevo Testamento no dice. Por ejemplo, ella concluyó, basada en su experiencia de casi muerta, que Jesús no es uno con el Padre. Ella también llegó a la conclusión que tenía que detener sus remordimientos por hechos del pasado, porque Jesús no haría nada para ofenderla. También llegó a la conclusión de que los humanos no somos criaturas pecaminosas por naturaleza, que seres espirituales humanos asistieron a Dios en la creación. Y que, a pesar de las apariencias, no hay verdaderamente tragedias en este mundo. Ahora, las experiencias de casi muerte de Betty Eddy ocurrieron casi 20 años antes de la publicación de su libro. Ella rehusó entregar su historia médica y diciendo que el médico a cargo de su caso, cuando casi se muere, ya no existe. No hay mucho que podamos investigar en lo que realmente le pasó a Betty. Pero sí podemos analizar de su informe su relación a lo que Jesús le dijo. Y eso es lo que levanta preguntas en nuestras mentes. Mucha de la enseñanza que ella recibió parece estar más cerca de las SM que de las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto es, que está más en armonía con otros mensajes que otros han recibido a través de las SM que lo que enseña las Sagradas Escrituras. Muchas personas han estado asegurando que ellas traen nuevas verdades al mundo de esta manera a través de las SM. En su libro Salvado por la Luz, Danion Bonnicklee aseguró tener consejos misteriosos que él recibió de 13 seres hermosos. Su libro fue grandemente vendido. También otros libros como La vida después de la vida, Recolecciones de la muerte y Más cerca de la luz. Todos estos libros nos aseguran de una experiencia maravillosa del otro lado. Y estos libros han creado lo que un investigador llama la religión de los resucitados. En esta religión no hay miedo a un juicio divino, no hay problema con el pecado ni necesidad de salvación. Tú solamente flotas a la luz y al amor. En un libro titulado Dirigido hacia Omega, un ser celestial que aparece durante un SM consuela a una mujer ansiosa con estas palabras: no hay pecados. ¿Puedes imaginarte tal cosa? La religión de los resucitados no se enfoca en Dios tanto como lo hace en el potencial ilimitado de los seres humanos. Betty Eddy habla de experimentar la omnisciencia durante su SM y asegura que sus pensamientos ahora tienen poderes tremendos, poderes para crear realidad. Ella también afirma que estaba allí en la creación como un espíritu preencarnado y que su alma progresa eternamente. ¿Sabes que estas son creencias que parecen venir de un trasfondo mormón? Douglas Gruthuis, escribiendo en Christianity Today, concluyó que estos fenómenos SM se conforman a las creencias de la nueva era. Una vez que estemos liberados de la esfera de la muerte y despertados a nuestro propio poder, los seres humanos pueden entrar en una gloriosa y nueva conciencia. En otras palabras, la religión de los resucitados pone a todo el mundo en el mismo barco cuando cruzan el río a la otra orilla. No hay la pregunta de un juicio ni de responsabilidad personal. Todos estamos en la misma dirección. Todos vamos a la vida después de la muerte. Es una clase de eternidad libre de valores. Es solamente como una piscina de luz grande y agradable en algún lugar allá arriba. Podría sugerir que hay mucho más en la vida futura que lo que las experiencias casi muerte nos dicen. Hay una fuente importante de luz y verdad que ha sido pasada por alto y aún hoy muchos cristianos la han olvidado. Veamos lo que las Sagradas Escrituras nos dicen acerca de encarar lo que hay más allá de la vida. Porque esto podría ser sorpresivo para algunos, pero la Biblia habla no de una resurrección, sino de dos en el fin del mundo. Así es, definitivamente hay dos resurrecciones. Dos resurrecciones con destinos opuestos, si lo podemos concebir así. Así que hay una diferencia abismal entre la una y la otra, ¿y cuál de ellas será la nuestra? Veremos. Veamos la primera resurrección de la cual la Biblia nos habla. Esta ocurre en un escenario espectacular. El apóstol San Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica y está en su primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Escucha estas palabras. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo se levantarán o resucitarán primero. ¡Qué hermosas palabras! Esta es sin duda la primera resurrección. Toma lugar en la segunda venida de Cristo. La Biblia nos dice que Jesús va a descender del cielo un día, el mismo Jesús que ministró el amor en Galilea 2000 años atrás. El reino de Dios de repente descenderá sobre la tierra. Y en ese tiempo, los que están en Cristo, los que han desarrollado una relación con Él, despertarán a una gloriosa eternidad. Una eternidad con Él. Y amigos, esa trompeta de Dios, con su sonido despertador, se meterá en las tumbas. El mismo Creador que les dio forma a la vida en este planeta va a trabajar nuevamente, transformando esqueletos en seres humanos vivientes, recreando mentes perdidas y personalidades perdidas. Y entonces los resucitados se unirán a los creyentes que todavía están vivos sobre la tierra para juntos ascender con Cristo al cielo. Y esa jornada increíble comienza para todos los creyentes, vivos o muertos, con una transformación dramática. El apóstol Pablo describe exactamente lo que sucederá a todos los fieles en Cristo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El mismo apóstol nos dice que en ese momento los creyentes reciben la inmortalidad. Y es aquí cuando la muerte es sorbida en victoria. Los que están en Cristo reciben cuerpos nuevos y perfectos, nuevos corazones, nuevas mentes. No habrá enfermedad ni debilidad ni decadencia que nos pueda tocar. Bueno, en el libro de Filipenses, el apóstol explica aún más lo que les espera a todos los que ansiosamente esperan por su Salvador. Aquellos cuya ciudadanía está en el cielo. Dice Filipenses 3:21 lo siguiente. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, amigos, que los creyentes van a tener una vida real, en un cuerpo real, un cuerpo glorificado. Eso es lo que ocurre en la primera resurrección, la resurrección de vida eterna. Pero el apóstol Pablo está también muy claro en lo que ocurrirá en otro evento, la segunda resurrección. Esa toma lugar al final de los 1000 años después de la primera resurrección. En otras palabras, después del 1000 años en que los justos están con Cristo en el cielo. Esta es la llamada, es llamada una resurrección de condenación cuando los impíos sean confrontados en el juicio final. Apocalipsis nos habla de esto en Apocalipsis 20, versículos 13 y 15. Leemos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, aquí habla de la tragedia final de los hombres. Un despertar sin inmortalidad. Un levantarse del sueño temporal de la muerte para morir eternamente. ¿Sabes que es difícil imaginar el sentido de pérdida de los que miran a Dios en toda su gloria y comprenden que ellos nunca, nunca tendrán vida eterna con Él en el cielo? Ellos se perderán la eternidad. ¿Qué angustia inexpresable traerá ese pensamiento a los perdidos? Es por eso que las Escrituras describen esa angustia como lloro y crujir de dientes. Dos resurrecciones, dos destinos, dos eternidades, grandemente diferentes. Pero aquí está el punto importante. Aquí está el punto crítico vital. La segunda resurrección es enteramente evitable o eludible. Nadie tiene que caer dando tumbos en el lago de fuego. Nadie que no lo desee ha de ser aniquilado. La destrucción eterna es evitable por lo que Dios ha hecho. El Padre no es Justamente un juez imparcial que se sienta en su trono enviando a uno para un destino y el otro para otro destino. Él no determina arbitrariamente el destino humano, ¿no? El Padre está activo tratando de rescatarnos del destino equivocado. Oigamos su apelación a través del profeta Ezequiel. Este es Dios mismo hablando por el profeta, que te habla un mensaje que viene de su corazón a tu corazón. Ezequiel 18, 30 al 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dos resurrecciones sitúan a los seres humanos en dos destinos opuestos. Pero el deseo de Dios es, nadie debe morir, nadie tiene que morir. ¿Por qué has de morir? Arrepiéntete y vive, conviértete y vivirás, es lo que Jesús dice. ¿Sabes que si nos hacemos responsables de nuestras ofensas ante Dios, si recibimos el perdón que Cristo nos ofrece desde la cruz, si nos arrepentimos, entonces podemos tener la seguridad de estar o ser parte de la primera resurrección? Esta es la promesa de Jesucristo. Es lo que le hace en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. O sea que lo que me dice aquí es que todos podemos escapar de la finalidad de la segunda muerte. Todos podemos ser vencedores. ¿Por qué? Porque como dicen las Escrituras, podemos vencer por la sangre del Cordero. Podemos vencer porque Cristo ha derrotado el pecado y el poder del mal en la cruz. Podemos vencer porque encontramos salvación y aceptación por el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Así es como encontramos la vida eterna. Vemos entonces que Dios ofrece en la Biblia grande esperanza para cada ser humano. ¿Hay una esperanza maravillosa? Esto es muy diferente a la vaga esperanza ofrecida por las experiencias casi muerte. ¿Sí? Esto es muy diferente, mis amigos. Es muy diferente de lo que la religión de los resucitados dice. Lo que la Biblia nos muestra es más que un estanque de luz. Es vida real con un Dios real. Son encuentros cara a cara. Es el paraíso con Cristo. Las esperanzas de las Escrituras no están libres de valores éticos y morales, no. Nos toma seriamente como seres morales, como seres humanos responsables. No estamos liberados a hacer lo que queremos y entonces recibir la recompensa que nosotros queramos. La esperanza de las Escrituras nos llama a cuenta. La esperanza de las Escrituras nos llama a tratar el pecado con honestidad. La esperanza de las Escrituras va a través de la cruz. Esa es la gran diferencia. Es por eso que la viuda de Leonid Brezhnev hizo la señal de la cruz sobre el pecho de su esposo muerto. En medio de toda la pompa y circunstancia del Imperio Soviético, ella tuvo que regresar a la esperanza ofrecida por el carpintero de Nazaret. Su gesto voló en las caras del régimen ateo que la rodeaba. Pero ella tenía que agarrarse de algo más sólido que lo que el comunismo podía ofrecer en ese momento. Amigo, podemos tener confianza en la vida después de la muerte porque tenemos confianza en Jesús. Y a través de Jesús podemos lidiar con confianza con la culpabilidad y el pecado. Podemos tener confianza de que un Dios santo nos acepta. Podemos tener confianza en una vida personal después de la muerte porque podemos tener confianza en nuestra identidad y seguridad en Cristo. Esa es la clase de esperanza que necesitamos. Esa es la clase de esperanza a la cual aferrarse. Esa es la clase de esperanza que nos llevará adelante en los tiempos más duros y difíciles de nuestras vidas. Déjame contarte acerca de unas pocas personas que tuvieron que enfrentar la muerte en las más difíciles circunstancias. En China, durante el levantamiento Boxer, en agosto de 1900, una joven madre misionera, Lizzie Atwaler, tuvo que confrontar la perspectiva de una muerte brutal a mano de Boxers fanáticos que habían jurado venganza de todos los extranjeros. Ella tuvo que esperar en suspenso agónico mientras una banda de intrusos la acercaron en su residencia. Y ella esperó, acunando a su bebé en su pecho. Pero en ese tiempo de terror, Lizzie encontró un camino a la esperanza. Esto es lo que escribió a su hermana y a su familia poco antes de su muerte. Ella dijo, yo anhelo ver vuestros queridos rostros, pero me temo que no nos veremos en esta tierra. Me estoy preparando para el fin con mucha quietud y calma. El Señor está maravillosamente cerca y no me fallará. Yo estaba ansiosa y excitada mientras parecía haber una posibilidad de vida, pero Dios me ha quitado ese sentir. Pero ahora yo solo pido por gracia para enfrentar el terrible fin con valor. El dolor pronto pasará y, oh, entonces la dulzura de la bienvenida allá arriba. En Ecuador, en enero de 1956, Roj Jondrian fue muerto mientras trataba de compartir el evangelio con los indios Aucas en la selva. Días después que su cuerpo fue hallado, la esposa de Roj, Barbara, escribió esto en su diario privado. Ella dijo, Dios me dio este versículo hace 2 días, Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bárbara encontró paz en el Dios que podía llevarla a través del dolor de la muerte de su esposo. En el Congo belga, en septiembre de 1956, la misionera Lois Carlson tuvo que enfrentar la muerte de su esposo escuchando la estática de un radio de onda corta. El hospital del Dr. Carlson había sido invadido por nacionalistas del grupo Siniva. De vez en cuando, el doctor pudo enviar a hurtadillas un mensaje en onda corta. Lois tomó la oración, a dónde yo voy desde aquí no lo sé, solo sé que será con él. Días después llegó otro mensaje, yo sé que estoy listo para encontrarme con mi Señor, pero mis pensamientos por ti lo hacen más difícil. Yo tengo la confianza que seré un testigo de Cristo. Y cuando encontraron el cuerpo del Dr. Carlson asesinado en el hospital, había un Nuevo Testamento en el bolsillo de su saco. En sus páginas, el doctor había escrito la fecha, fue el día antes de ser muerto, y él escribió solo una palabra, paz. Paz encarando las peores circunstancias. Paz frente a la muerte. Eso solamente sucede cuando la gente tiene un profundo sentido de seguridad, un profundo sentido de confianza en aquel que está con nosotros hasta el fin. La gente experimenta paz cuando sabe que le espera la resurrección. ¿Saben que verán a Jesús cuando vengan las nubes en el cielo? En un cielo resplandeciente de gloria, saben que serán transformados, saben que nunca más experimentarán dolores, angustias y muerte. Saben que vivirán con Jesús por toda la eternidad. ¿Tienes tú esa seguridad? ¿O crees que vas a ir a la deriva hasta llegar a una vaga e indefinida vida después de la muerte? ¿Conoces tú la única mano poderosa que te puede llevar a la eternidad? ¿Crees que vas a terminar en algún lago de luz en el espacio? Dios quiere que vivas. Él ha hecho todo lo posible para que tú tengas parte en la primera resurrección y evites la resurrección de condenación. Pero tú tienes que dar un paso lejos de la segunda resurrección, que es la segunda muerte. ¿Sabes? Debemos buscar la resurrección de vida, la primera. Debemos responder al llamado de Dios creyendo su palabra y arrepintiéndonos. Debemos tomar nuestra relación con Él de una manera seria. Por eso pregunto, ¿hay algunas cosas en tu vida que están impidiendo una relación íntima con Jesucristo? ¿Están tus prioridades confusas y mezcladas? ¿Qué resurrección va a ser la tuya, amigo y amiga? ¿Vida eterna o muerte sin fin? ¿Qué resurrección vas a escoger? Es tu decisión. el destino está en tus manos. Escoge a Jesucristo. Él es la vida eterna. Tú puedes estar listo, lista para la segunda venida del Señor. Tú puedes vivir lleno de esperanza en Cristo. La majestad de nuestro gran Dios, su poder deslumbrante, su brillantez, su gloria, resucita a los justos de la muerte. Tú puedes vivir en el cielo con Él. Tú puedes tener la seguridad de esto ahora mismo, que la muerte no es un hueco oscuro en la tierra, no es una noche larga sin amanecer. Jesús viene otra vez y Él quiere que, si mueres, estés en la primera resurrección. ¿Quieres aceptarlo y reafirmar esta promesa en tu corazón mientras oramos? Oremos. Querido Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Necesitamos una esperanza que nos lleve a través de los tiempos difíciles. Necesitamos una esperanza que permanezca con nosotros aún frente a la muerte. Solamente Jesucristo, la resurrección y la vida, nos puede dar eso. Así que nosotros comprometemos y entregamos nuestras vidas a Él ahora mismo. Lo recibimos como nuestro Salvador y nos postramos ante Él como nuestro Señor. Manténnos creciendo en esa relación. Queremos vivir con la esperanza de la vida eterna en nuestros corazones. Manténnos mirando hacia arriba, hacia la gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hay esperanza en Jesús más allá de esta vida. Él es la resurrección y la vida. Muy pronto el último enemigo, la muerte, será destruida para siempre. Jesús ha prometido darnos una eternidad libre de ese flagelo. Y lo que promete lo cumple, porque siempre dice la verdad. Por eso, amigo y amiga, te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. ¿Sabes? Dios desea que seamos felices. Y felicidad comienza con fe. Y fe viene por estudiar y leer la palabra de Dios. Así que sigue su consejo, abre el manual de vida, el GPS del cristiano. Y quiero terminar con las palabras acostumbradas. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verdades que liberan. Verdades que liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número7dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo. Sí.